veía novelas de Silver Kane. Niño que sentía la vida correr tras él. Niño al que enseñaron la verdad os hará libres. El niño al que engañaron con promesas imposibles. Niño que rezaba con flores a María. Niño que cantaba en el coro de la misa. Niño que jugaba a dar con el balón los pases de Kubala a Moreno y a Monchón. Ese fui yo antes de ayer, un campeón de la niñez que se largó y aunque se fue, algo dejó en mí de él. El niño que escribía poesías de vez en vez, niño que comía pasteles de tres en tres, niño que quería tanto y tanto a su madre, el niño que tenía a flor de piel la sangre. El niño al que un buen día el amor se apareció, una rubia cría de risas color de sol. Niño que otro día un beso desgranaba, un beso que sabía a dulce de manzana. Ese fui yo antes de ayer, un campeón de la niñez que se largó y aunque se fue, algo dejó en mí de él. Que se largó y aunque se fue, algo dejó en mí de él. Niño que leía novelas de Silver King, niño que sentía la vida correr tras él, el niño al que enseñaron la verdad a ser libres, el niño al que engañaron con promesas imposibles. Niño que leía novelas de Silver King, niño que sentía la vida correr tras él, el niño al que enseñaron la verdad a ser libres. Niño al que engañaron con promesas imposibles. Niño al que enseñaron la verdad os hará libres.